soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso. Buenos días, estamos en el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre una pareja de objetos. Una que podemos llamar inteligencia artificial y otra política. Bueno, ¿cómo podemos relacionar la política con la inteligencia artificial? O a la inversa, la inteligencia artificial con la política. El tema fue sugerido originalmente, en otros términos, por nuestro amigo, del que todo mundo habla, porque pues llegó en un objeto no identificado, Roberto González Coyomani. Y así como todo mundo ve un ovni, también yo ya lo estoy viendo como comunista. Y comunista, además, utilizando los recursos de la inteligencia artificial en la política. Nuestro amigo y compañero Gonzalo Salgado, también él nos informará en su momento de que está transmitiendo desde un lugar especial. Hay que darle crédito, Gonzalo, cuando te toque hablar. Y vamos a comenzar el programa. Y lo hacemos pues dándole la palabra a nuestro gran amigo, el de las antenitas, Roberto González Coyomani. Roberto. Buenos días, Toño. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a quienes se lleguen a conectar o se lleguen a desmadrugar con nosotros. y sí, no estamos todavía en auge de la inteligencia artificial. Yo pensé que se estaba hablando menos de este tema, porque hace algunos meses sí estaba, a principios de este año estaba como que muy de moda de hablar sobre estos temas, e incluso críticas y todo lo demás, sobre que podría ser una creación del humano para extinguirnos prácticamente, sustituirnos en cuestión laboral o de trabajo. Pero con esto que salió de Hollywood, por ejemplo, con la huelga que, si no mal entiendo, todavía se mantiene, ¿no? Incluso apenas hubo un evento en Estados Unidos donde normalmente los actores están, ¿no? Para fue la Comic Con, y por un acuerdo con el mismo sindicato de actores, pues ahora sí tienen prohibido estar en ese tipo de eventos y cumplieron, ¿eh? Entonces sigue la presión. Ya Netflix, que tenía anunciado varios estrenos, pues los ha ido retrasando y retrasando cada vez más, ¿no? Viendo esta cuestión de la huelga, y tiene que ver por esto de la inteligencia artificial, ¿no? Pero pues uno diría, pues a lo mejor es para cuestiones comunes, ¿no? A lo mejor ahorita para cuestión informativa. Estamos viendo que ya Microsoft dice que va a lanzar Windows 12 con inteligencia artificial, entonces ya todo, los servicios que daba en su ofimática va a ser ya con inteligencia artificial, ¿no? O eso por lo menos es lo que presume. Google también ya está comenzando a hacer ello. Pero parecer que todo se quedaría ahí, nada más en la cuestión de lo tecnológico, lo ofimático, y quizás en la programación y en algunos otros, ¿no? Que incluso han hecho experimentos en cuestión académica o incluso artística, ¿no? Por ejemplo, en música, yo he visto que lo han puesto como compositor y lo han puesto como ¿no? Productor de algunas piezas, ¿no? Que pues nada más por poner la letra ya lo pusieron como parte de los créditos. Pero nunca me imaginé que en estos meses, pues también entrara en la política, ¿no? Y digo en la política no porque quizás la inteligencia artificial llegara con discursos o llegara con ideas, ¿no? Que podrían contrarrestarse con los de algún presidente o algún mandatario, ¿no? O quizás hablando en cuestión de guerra, ¿no? Pues, criticando algo, ¿no? Algo que me llama mucho la atención es de que esta inteligencia artificial sigue teniendo esta influencia muy europea, ¿no? Sigue, por ejemplo, ahorita con de los ejemplos que les voy a poner, a mí se me hace algo muy extraño que siga teniendo, digo, claro, es lógico, ¿no? La información que va a tomar es todo lo que hemos construido desde, por lo menos, de la Segunda Guerra Mundial a la fecha, porque es donde hay más registros digitales. Faltan muchos por digitalizar, pero digamos que es lo que es más común. Pues vemos a una Xóchitl Gálvez con rasgos totalmente occidentales, ¿no? No, según uno pensaría, la inteligencia artificial le pondría rasgos indígenas o respetaría los que tiene, y pues vemos que en su publicidad, pues no más, ¿no? Y podríamos poner otros ejemplos, pero eso los vamos a ir dando en las siguientes intervenciones. A mí lo que me llamó la atención, y que por eso propuse este tema, es que López Obrador canta. ¿Y por qué me llamó la atención? Uno, porque, pues sí, ¿no? Con una base de cualquier artista, llámese Vicente Fernández, llámese... Ahorita ha sido más como música mexicana, ¿no? Con un algoritmo meten la voz, ¿no? La procesan y prácticamente como una especie de autotune, ¿no? Ponen la voz de López Obrador encima de cualquier otro artista, en este caso Vicente Fernández. Por ahí hay experimentos con Juan Gabriel incluso. Y pues se escucha que canta, ¿no? Y de manera muy afinada. No estuve en esa mañanera como tal, pero hay un canal que se llama Ceci Cover, que es una coach de canto. Y apenas apenas lo puso en su canal hace algunos días, hace incluso algunas horas. Y mi sobrina también me comentó algo sobre ello el día de ayer. Entonces está muy, muy reciente esto. Y para mi sorpresa fue que cuando se los presenté a la familia, se quedaron así de a seis de... Oye, sí se parece la voz, ¿no? Se parece, más todavía... hay algunos detalles que uno dice, pero no es verdad, o sea, todavía hay ciertos rasgos en los que uno puede identificar si es real la voz o no. Y entonces en esta plática yo les decía, imagínense si esto lo pueden hacer con una canción, que no se podría hacer para otras cosas, ¿no? En el que si ya se le pide, por ejemplo, una inteligencia artificial crear un código, por ejemplo, para un videojuego o para crear un programa ya estandarizado, ¿no? Y que tenga su base de datos, o que se le pida una idea literaria, ¿no? Un poema inclusive ha logrado escribir. Pues imagínense que se le pida un discurso y que se le ponga una voz de cualquier mandatario y esta sea puesta en cualquier medio, como nos siguen acostumbrados, ¿no? Con las fake news. Y que se empiece a distribuir como que si fuese real, solamente con la voz, ¿no? Porque hay muchos medios que no pasan la imagen, que se ha intentado. Todavía se ve muy artificial la imagen. Sin embargo, la voz llega a ser un poco convincente. O sea, a mí me llama mucho la atención eso, que la voz, estas inteligencias artificiales, sí logran, ¿no? En varios tonos, inclusive hasta en el ritmo de la voz, a más o menos empatarla, ¿no? Con la real. Y yo le decía a algunos familiares, digo, imagínense que no sé, algún político, alguien público, lo acusen de alguna situación que no hizo, pero que sea imposible saber si realmente lo hizo o fue una inteligencia artificial. Entonces yo me empecé a preguntar qué se necesitaría hacer, porque digo, yo soy de los que defiende mucho la internet y todo lo que ha se ha compartido a través de ella, que tiene que ver con la cuestión de la libertad, que ahorita, con los últimos temas que hemos tratado, ya comienzo a cuestionarme este concepto de libertad, la verdad, un poco, porque yo tenía una idea muy, muy radicalizada de libertad a partir de el software libre, y ya en cuestión política, pues ahora entiendo por qué se crearon el copyleft o Creative Commons, ¿no? Como sustituto de copyright, y cómo es que se tuvo que ver estos lineamientos, llamémoslo así, ¿no? Para que las empresas no utilizaran de manera indiscriminada los códigos y los pudieran comercializar. Entonces me comencé a cuestionar, ok, entonces no es tan libre, ¿no? Como yo pensaba la internet. Y entonces comienzo a decir, bueno, si así hay una ética en la que se aplica también la política, tiene que haber una especie de ética también en este tipo de herramientas en las que se le pongan, no sé, ciertos sellos, cierto tipo de información para que uno sepa si fue creada o no con una inteligencia artificial. Algo muy parecido como lo que se hace con los virus, ¿no? En el que ya tienen un nombre estandarizado, tienen cierta, llamémosle, huella digital, ¿no? En la que se le puede identificar si es o no un virus, si es un falso positivo, si es un malware, si es un adware, si es, o sea, qué tipo de archivo malicioso es. Aunque algunos sean falsos positivos, pero que ahora con la inteligencia artificial se va a tener que poner ciertos candados, porque de lo contrario, digo, ahorita para mí es sorprendente lo de la voz, ¿no? Sí se tiene que ver, ¿no? Lineamientos para un futuro, para que no cualquiera pueda hacer lo que ahorita, ¿no? Crear algo sin el permiso de, ¿no? Porque inclusive está López Obrador, dice, vamos a cobrarle derechos de autor, ¿no? Porque pues están utilizando su voz, ¿no? O sea, la están utilizando de manera indiscriminada para, sí, crear algo que llama la atención, diríamos, no tiene, o aparentemente no tiene ninguna consecuencia, ¿no? A menos que por ahí, que ya sucede mucho en YouTube, alguien por ahí agarre esa canción con la voz de López Obrador y la registre, y entonces empieza a cobrar por derechos de autor, cuando la voz, aunque no es de López Obrador, sí debería de ser, ¿no? Pero ¿quién pone esos lineamientos, ¿no? Entonces comencé a preguntarme mucho eso, de si deberían de haber políticas referentes a la inteligencia artificial con una ética que para muchos ahorita sería como una limitante, o deberíamos de dejarla crecer como hasta el momento va. Porque ahorita ya lo vimos con Xochitl, ¿no? En cuestión de imagen, ya lo escuchamos con López Obrador en cuestión de voz, ¿no? Pero la inteligencia artificial está comenzando ya a tomar otros rubros y no sé cuál va a ser su límite. Incluso algunos piensan que esto va a repercutir en contra del ser humano, ¿no? Apenas estaba viendo incluso que los más extremistas, tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Tienen un gran miedo, ¿no? Sobre esto de la inteligencia artificial. Y los que son, digamos, más moderados, pues están con sus dudas, pero lo permiten, ¿no? Pero ¿qué va a suceder después, ¿no? ¿Se va a utilizar? ¿Se va a permitir? ¿No se va a permitir? ¿Cuáles son sus alcances? Entonces, por eso propuse este tema, para que lo reflexionemos aquí en México, el Árbol de los Mil Frutos, y veamos de manera a donde nosotros nos permitamos, ¿no? Hasta donde las preguntas lo permitan, ver qué podría suceder con inteligencia artificial. Yo lo ponía como un ejemplo simple con lo de López Obrador, pero bueno, con propuesta de Toño, vamos a ver hasta dónde puede llegar en la política. Entonces, ¿cómo ven, Toño? ¿Cómo ves esta situación ahora que se acerca cada vez a cuestiones ya no tan particulares, sino ya públicas, ¿no? Y en este caso, la política. Pues, ¿qué podría decir? Mi punto de vista sobre la inteligencia artificial, y no solamente sobre el proyecto de inteligencia artificial, sino de conciencia artificial, pues ya la he expuesto en otras oportunidades, pero partimos, o bueno, yo parto de que ambos proyectos de la inteligencia artificial y conciencia artificial, pues son hechos, ahí están ya. Un problema es cómo hemos llegado a este nivel. Y otro asunto es hasta dónde podemos y debemos llegar. Pues no me sorprende que hayan dado estos fenómenos. Digo, no me sorprende porque si uno lo ve con la suficiente perspectiva y perspectiva científica, pues uno no puede dejar de pues reconocer que todo lo que sucede pues es algo que está sucediendo. Parece una verdad de perogrullo, pero hay que aceptar que están pasando cosas y uno no puede negar lo que está pasando. Uno puede tomar pues una distancia o no con respecto a eso que está pasando. Uno se puede sorprender o no. Uno puede sentir temor o no. Yo quisiera, digamos, en esta primera intervención poner un marco muy general, pero a partir de un ejemplo muy concreto. Cuando estudiaba la preparatoria, después la licenciatura en ingeniería civil, después la licenciatura en filosofía, me encontraba con la siguiente aseveración: de que la comunicación humana era tan compleja que era muy difícil que se pudiera mecanizar, ¿sí?, un diálogo, pero además un diálogo que fuera real, entre comillas, que uno pudiera dialogar con otro, incluso de manera simultánea, en otro idioma. Y por eso se defendían los espacios de la enseñanza de idiomas extranjeros en las escuelas. Y hay que aprender otro idioma para que uno pudiera sostener diálogos con otras personas que no conocieran el idioma propio y que uno no conociera el idioma del interlocutor. Entonces, es obligatorio estudiar idiomas. Y sí, uno pensaba, alguien que no sepa español y yo que no sé tailandés, ¿cómo podríamos dialogar? Eso es imposible. ¿Qué nos encontramos ahora? Que esos diálogos sí se pueden hacer mediante la inteligencia artificial. Hay artefactos que permiten establecer diálogos con otras personas en casi cualquier idioma, siempre y cuando uno sepa programar un artefacto que lo permita. Y el diálogo puede ser tan fluido como ir a un café, como está Gonzalo ahora, un café polaco, y sin saber polaco, pues poder preguntarle qué hay en el menú, saber qué hay en el menú y poder hacer la solicitud de alimentos. ¿Por qué? Bueno, pues porque contamos con este artefacto que permite la traducción simultánea, en vivo. Eso que parecía hace 20, 30 años imposible, hoy hay que quitarle el prefijo im, porque ya es posible. Lo mismo pasa con lo que está ocurriendo ahora los ejemplos que menciona Roberto Coyomani. Pondré un otro ejemplo. Eso sí me tocó a mí vivir una parte dentro de un campo que se llama las ciencias cognitivas. Junto con una amiga organicé un seminario, pues para leer, por lo menos leer libros que trataran sobre el tema, las ciencias cognitivas. Y mi primera sorpresa fue tener claridad sobre cuál era el objeto de estudio de las ciencias cognitivas. El objeto es el conocimiento humano. Entonces, de lo que se trataba en el proyecto de las ciencias cognitivas era de eliminar la especulación filosófica y sobre el conocimiento, la gnoseología, la teoría del conocimiento, incluso la epistemología, y convertir el conocimiento humano en objeto de estudio, en objeto científico de estudio. Y de ahí el nombre de ciencia cognitiva. Es la ciencia del conocimiento humano. Entonces habría que hacer ciencia, construir teorías y construir formas para verificar lo que se decía sobre el conocimiento, verificarlo en la realidad. Pero paralelo a esta inquietud, surge el desarrollo de la cultura cibernética. Bueno, así se llamaba. ¿Y en qué consistía la cultura cibernética? En construir artefactos a partir de lo que se había propuesto en una obra filosófica de Bertrand Russell y Norm Whitehead, que se llama Principia Matemática, y que por el aspecto que tenía se le llamó lógica matemática. Eso es convertir lo que estaba planteado en teoría, en artefactos, esto es, en tecnología, fue lo que dio lugar a lo que ahora tenemos como objetos cuasi naturales: un teléfono inteligente, una computadora, y eso que se veía casi como imposible, pues volvió a quitársele el prefijo im, y ahora sabemos que sí fue posible. Entonces, esa idea de imposibilidad me llevó a plantearme una cuestión que tiene que ver con la lógica. ¿Qué es lo imposible? En realidad, ¿qué es lo imposible? Participé en unos talleres ya de científicos cognitivos y planteaba eso. ¿Qué es lo imposible? Y discutimos y llegamos a una conclusión. Y la conclusión es muy sencilla. Es imposible lo que es imposible lógicamente. Ya. Si no puede representarse en computadora, y ya sabemos que lo que se representa en computadora se hace siguiendo la sintaxis, sin más de la lógica, lo que no pueda ser representado por computadora, entonces es imposible. Se puede engañar, porque yo les propuse analizar la obra de Escher, que está llena de objetos imposibles. Y efectivamente son imposibles porque violan la lógica de la geometría, pero es una trampa. Ahora, si han visto estas figuras imposibles, hay un triángulo. Bueno, hay que construir un triángulo imposible en la realidad. Es imposible. Después de mentir, se puede engañar y tener a sujetos engañados, pues por ilusiones ópticas. Pero no es posible convertir un triángulo imposible en un objeto que forme parte de nuestras percepciones, que podamos tocarlo, olerlo, verlo. No. Entonces, tuvimos claridad en qué cosa era lo imposible. Y es, vuelvo a repetir, es imposible todo aquello que no pueda ser posible lógicamente. Entonces, todo estos procesos de simulación y modelación por computadora se pueden hacer precisamente porque hay patrones, se respetan los patrones de la rigidez lógica, ¿sí? Una computadora todavía no puede procesar, por ejemplo, una contradicción. ¿Cómo superar una contradicción? No, los seres humanos sí podemos jugar con las contradicciones. Y tal vez las superemos formulándonos preguntas relacionadas con la contradicción, pero la contradicción misma incluso es una norma en lógica y en matemáticas. No tenemos que admitir contradicciones. ¿Quieren una muy fácil? La división entre cero. 4 entre 1 es igual a 4. 4 entre 2 es igual a 2. ¿Y cómo lo sabemos? Si multiplicamos el resultado por el denominador, tenemos que obtener el numerador. 4 entre 1 es igual a 4. Multiplicamos el resultado 4 por 1 y obtenemos 4. 4 entre 2 es igual a 2. Multiplicamos el resultado 2 por el denominador 2 y obtenemos el numerador 4. Pero si ponemos 4 entre 0, no importa qué resultado pongamos, no es posible obtener el numerador, porque cualquiera que sea el número por 0 es 0. Y si tenemos 4 entre 0, y si ponemos 0, 0 por 0 no es 4, es 0. Entonces es inadmisible la división entre 0, porque nos lleva a contradicción, una contradicción básica, que no es posible obtener el numerador multiplicando el resultado por el denominador. En fin, así de sencillo, en términos lógicos o matemáticos, es esta cuestión de lo imposible. Entonces, ¿qué es imposible en la inteligencia artificial? Solo aquello que no es posible lógicamente. Todo lo demás va a costar mucho trabajo, pero ya estamos viendo que ni tanto, ¿sí? Tengo un nieto que con algunas aplicaciones obtiene efectos sobre cosas que fotografía, ¿no? Las puede distorsionar. Es muy simpático cuando distorsiona mi rostro, por ejemplo. Oye, ¿cómo le hiciste? No, pues es bien sencillo. A mí me sigue pareciendo difícil porque no lo sé usar. Pero ya hablábamos, Roberto y Gonzalo, de estas aplicaciones que existen para mejorar, y que Roberto ya se refirió, por ejemplo, al objeto rostro de Xochitl Gálvez. La señora ya tiene su edad, ¿no? Ya tiene todos los años encima. Bueno, todos los años que ahora tiene. Y aparece una publicidad, pero no solamente de ella, ya lo había visto de hace años, de cómo mejoraban los rostros de las mujeres, sobre todo políticas, ¿no? Para hacerlas ver más jóvenes. En el campo de la fotografía, pues existía el retoque, ¿sí? El fotógrafo podía retocar. Pero ahora ya no es necesario retocar, parece que se habla de Photoshop, etcétera, etcétera, que ya son los artefactos mismos, con algunas indicaciones que uno le dé, que pueden mejorar el rostro, hasta del mío, que yo digo es imposible mejorarlo. pero creo que es posible. Entonces, el que ahora esté pasando eso, pongo un antecedente más para darle la palabra a Gonzalo. Yo recuerdo haber visto videos de duetos. Por ejemplo, una canción de Nat King Cole, es un cantante del siglo XX, de mediados del siglo XX, que fue producido junto con su hija. Entonces cantaban a dueto. El trabajo era excelente, porque la voz del padre y de la hija estaban muy bien colocadas en la canción, de tal manera que uno escuchaba el dueto como si fuera real. No, el padre, Nat King Cole, ya había muerto hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo es posible eso? Es cuestión de producción, de inteligencia artificial, de avances tecnológicos. Entonces yo más o menos tenía idea de lo que se podía hacer. Después veía yo a los políticos que nada más movían la boca y les ponían textos sonoros que hacían, que coincidían con esos movimientos de la boca. Eran discursos. Bueno, otros dijeron, pues vamos a hacer que canten, ¿no? Entonces, probablemente alguien que se interese por mí me haga cantar como Pavarotti, y se lo agradecería mucho que lo hiciera para poder presumir que sí sé cantar. ¿Qué hay? ¿Es imposible? No. Y es más, y con esto termino, es un reto para los seres humanos oír la palabra imposible. Esto es imposible. Ah, sí. Pues va a haber muchos que digan, lo voy a hacer. Entonces, si no sabes de lógica, pues a lo mejor se topa con pared una y otra vez. Si sabes lógica, entonces usará recursos lógicos para hacer lo que parecía imposible, hacerlo posible. ¿Por qué? Porque lógicamente es posible. No hay contradicción en el planteamiento. Entonces, el que pueda yo viajar a la velocidad de la luz, lógicamente no es imposible. No hay la tecnología para que yo lo pueda hacer. Pero en teoría ya existe esa posibilidad. ¿O quién no se acuerda del lo que planteaba Einstein, del abuelo que viajaba a la velocidad de la luz partiendo de la Tierra? Cuando regresaba, era más joven que sus nietos. Ya son cuestiones que incluso a mí me han llevado a plantear que estas imposibilidades lógicas pues también depende de nuestras limitaciones como seres humanos. Encontrar una lógica distinta a esta que conocemos, binaria, a lo mejor nos hace ver lo que ya platicábamos en programas pasados. ¿Cómo salir de una esfera? ¿Cómo ver la salida de una esfera si estamos encerrados dentro de ella? No lo podemos ver porque tenemos condiciones para no ver la salida. Como animales, no pueden ver la salida si están encerrados en una caja. Nosotros decimos, no, pues nomás que vea para arriba. Bueno, lo mismo pasa con nosotros, decía Kant. Estamos adentro de una esfera y no vemos salida. Pero es una incapacidad nuestra. Sin embargo, sí podemos construir salidas lógicas y construir esas posibilidades. De eso que se concrete una tecnología como lo que dice Coyomani, oír cantar a Andrés Manuel López Obrador y se sorprende de manera afinada, ¿sí? Pues ya no es imposible porque lo estamos viendo, lo estamos constatando. Ahorita Gonzalo nos está compartiendo material, incluso un ejemplo de Homero Simpson, ¿no? Cantando una canción de los Parchís, o no sé cómo se... Menudo, ¿no? Entonces, ¿qué quieres hacer? Pues usa lo que tecnológicamente está a la mano, y si te interesa otra cosa, pues construye la tecnología adecuada y necesaria. Ya construida va a ser fácil de usar por cualquiera, hasta por mi nieto, que acaba de cumplir 9 años. Gonzalo. Muy buenos días a todos. Estoy como... muchas veces se creía como por arte de magia, ¿no? Pero ahora, gracias a la tecnología, podemos transmitir desde cualquier punto del planeta Tierra, siempre y cuando haya un satélite que nos permita, pues, ese punto de encuentro, ¿no? Entre las señales de información, las señales, las ondas que viajan a través de ciertas operaciones físicas, ¿no? El día de hoy estamos, bueno, yo estoy aquí en un café famoso, muy famoso por la marca, ¿no? Starbucks, pero de Plaza San Diego. Me hicieron el favor de poder transmitir desde aquí. Agradezco mucho a... San Diego, Puebla. Plaza San Diego, Puebla, exactamente. En Plaza San Diego, casi llegando a Cholula, ¿sí? Ustedes vienen, hay un servicio bastante... como todos los Starbucks, ¿no? De Drive. Hay bastantes, la zona está muy confortable, tiene un espacio de terraza, incluso muy bien ambientado, y agradecemos, ¿no? Sobre todo yo agradezco a este tipo de instalaciones que te permiten hacer uso de su internet gratuitamente. Bueno, ni tan gratuitamente, ¿no? A través del consumo, pues está... pero la red está abierta. Bueno, el chiste es que gracias a la tecnología estamos hablando hoy, ¿no? De, a lo mejor no directamente, ¿no? Pero, o sea, presencialmente, pero sí en directo, sobre este tema que compete precisamente a la tecnología. Y más que a la tecnología, a un modo de cómo se usa la tecnología. Porque recordemos que tiene múltiples finalidades, ¿no? O múltiples usos. La finalidad es hacerle la vida, pues, menos miserable al ser humano. y por menos miserable me refiero a que no tenga que padecer tanto en acceder a cierto tipo de cosas que le crean un beneficio, una cierta conformidad. Y en este caso la inteligencia artificial ha mostrado, pues, además de los avances tecnológicos, como ya lo mencionaba Kuyomani, sobre las modulaciones de voz, incluso la imitación, ¿no? De los mismos, o la simulación o la replicación, ¿no? De la misma, de una persona, sin necesidad de estar presente ni haber hecho... no saber actuar, o no saber cantar, o no saber posar, todo eso representa una, pues, un cierto conocimiento y una habilidad, ¿no? Toño ya nos ha hecho saber mucho sobre esta parte de la mímesis, ¿no? De la mímica, de la actuación, del control del cuerpo. Bueno, la inteligencia artificial ha rebasado esas limitantes de los seres humanos, y ahora, pues, vemos al presidente Andrés Manuel López Obrador bien afinadito, cantando una canción que probablemente para muchos haya sido un atrevimiento, y que creo que fue una puntada de quien la haya hecho, una puntada muy, muy, muy curiosa, ¿no? Igual a personajes de la oposición utilizando la inteligencia artificial para hacer sus campañas políticas, ¿no? Y vemos esta famosísima tuneada, ¿no? De la configuración anatómica de los seres humanos, por llamarlo de alguna manera, y llega a sorprender, ¿no? Lo que bien decía Toño, lo que parecía imposible hoy es posible, y todo eso gracias a el esfuerzo de un conjunto, y yo lo llamo así, ¿no? Al esfuerzo y a la reunión de un conjunto de conocimientos que hicieron posible este punto. Que habláramos de cosas que parecían sacadas de la ciencia ficción y que nos habíamos imaginado solamente, ¿no? Y ahora lo vemos, ¿no? Tal vez lo vimos por ahí en películas como, como las de Kubrick, ¿no? 2001, Odisea en el Espacio, en donde había este tipo de tabletas con las cuales hoy me estoy comunicando, ¿no? A través de ellas, llamadas diferidas, pero que se podían ver, hologramas, incluso la misma inteligencia artificial que lleva a, pues, a los protagonistas a desarrollar prácticamente todo el escenario o la trama de la misma película, ¿no? Parecen cosas que eran imposibles, ahora son posibles, pero se piensan. Hay un proceso lógico, un proceso entre de información matemático. Y claro, ¿no? En esta ocasión los usos que le damos son diferentes. Yo he compartido en este momento canciones de inteligencia artificial jugando, ¿no?, con estas ideas. ¿Y cómo se escucharía una canción en la voz de Homero Simpson? ¿O cómo se escucharía esta canción en la voz de Barney? ¿Cómo se escucharía esta canción en la voz, por ejemplo, ¿no? Ahí puse una canción de Soda Stereo, pero en la voz de Freddie Mercury. Entonces, si uno se pone a jugar, ¿no? La inteligencia artificial ahora hace posible esas ideas. Lo que muchas veces ha superado nuestra imaginación, creo que tiene como tal, no solamente una finalidad de entretenimiento, sino también de satisfacer, ¿no?, nuestras necesidades, en este caso lúdicas. Pero lejos de eso, el tema que es un poco tentativo es esta relación de la inteligencia artificial y la política, porque no solamente se refiere a este tipo de simulaciones, a este tipo de juegos de imaginación, sino también, o de este juego de ideas, sino también a la información que recopilamos o que se recopila a través de las redes sociales y cómo se ha utilizado también en las campañas políticas, ¿no? Desde ahí se pueden captar votantes, desde ahí se pueden captar preferencias electorales. De hecho, hubo durante la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, luego 2018, algo que se llamaba brújula política, ¿no? En donde tú llegabas, metías tus intereses políticos y aquellos que estaban, pues, indecisos en la toma de decisiones para ejercer su voto, llenaban una serie, a través de una serie de preguntas, llenaban un cuestionario y les marcaba la ruta política que iban a elegir, ¿no? Es ahí a donde algunas encuestas le dieron el favor a Enrique Peña Nieto, encima del promedio, luego a Andrés Manuel López Obrador, y se pudo ver como una, pues, un panorama más amplio de cómo iba a ser el triunfo y cómo se iba a comportar la elección. Todo eso, toda esa información de las encuestas, de redes sociales, de los contenidos que consumimos todos los días, se manejan en una nube, ¿no?, llamada nube, que tiene todos los datos de tus preferencias, los likes que das, los dislikes que también puedes llegar a publicar, y se utilizan de los políticos, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, en la última campaña electoral, se utilizaron precisamente para eso, ¿no? Para ver las preferencias del público en lo político y cómo podría ser posible que pues los candidatos ganaran esos votos, ¿no? Incluso en Estados Unidos hubo como ya esta implementación del voto electrónico, ¿no? De manera digital, ya sin necesidad de salir de tu casa, había posibilidad de que se pudiera sufragar el voto. Entonces, eso nos hace pensar también, no solamente en el uso de los datos, el famosísimo Big Data, esta nube de información que manejan no solamente los políticos, las empresas, y que la hacen con el fin de obtener, pues, cierta información para, pues, de cierta manera manipular, ¿no?, al consumidor. Y también hay otra interesante, ¿no? La seguridad, el tema de la seguridad. se hablaba, ¿no? Un precandidato, una chorcolata del partido de Morena, sobre este proyecto Ángel, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial podría servir a la vigilancia y al reconocimiento efectivo de los delincuentes a lo largo del territorio mexicano. Y que no es un sistema que haya sido implementado recientemente, o se le haya ocurrido, sino que ya está en Europa, algunos países que son potencias mundiales, como puede ser China, creo que en Tailandia también está, y en algunos países de Europa. Este sistema de videovigilancia, ¿no? Que suele o que puede identificar tu rostro, puede identificar, incluso vaciar el archivo en caso de que el archivo legal o jurídico en el cual te encuentres, ¿no? Esta como presentación de tu carta de antecedentes penales, y que puede ser efectivo para la aprehensión de los delincuentes o la preservación del orden, ¿no? En tanto, pues como herramienta. Y si a eso le sumamos la cantidad de personas que hoy en día utilizamos diariamente no solamente una red social, sino las inteligencias artificiales, porque están prácticamente, estamos rodeados de ellas, nos daremos cuenta de que la inteligencia artificial en lo político ya ha hecho, pues, una irrupción importantísima, ¿no? De no ser por los streamers que votaron y que precisamente salió una propaganda política en Estados Unidos, no hubiera llegado al poder el famosísimo presidente, ex presidente hoy, Donald Trump. Entonces, hay campañas que están basadas precisamente en esos bots, ¿no? Que repiten y repiten información hasta que hacen que una noticia, una información, se considere no solamente cierta, no solamente posible, sino se vea reflejada en los hechos. Y entonces estamos viviendo una era en la que no estábamos acostumbrados, a algunos que nacimos el siglo pasado, los que nacieron en este siglo, no solamente están acostumbrados, nacieron con ella. El mundo lo ven a partir de esta inteligencia artificial y los aportes que puede hacer. Incluso hace unos cuantos meses, estábamos hablando de la irrupción de la inteligencia artificial en la educación también, y cómo iba a desplazar no solamente ciertas especialidades, ciertas, llamarlo así, ¿no?, estrategias para enseñar o irrumpir en ciertas profesiones como los escritores, los ingenieros, los abogados, incluso la medicina, ¿no? Y creo que todo este panorama que estoy y al cual hemos estado aludiendo nos presenta no un panorama distópico ni catastrófico, sino una realidad que opera y que opera de manera creciente, ¿no? Y ¿qué nos depara el futuro? Pues los seres humanos tendremos que, como siempre hemos hecho, para sobrevivir, adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a ella y ver cuáles van a ser nuestras condiciones ahora, ya no de calidad de vida, sino más bien dicho, nuestras condiciones ante esta nueva forma de relacionarnos entre seres humanos y también de relacionarnos con inteligencias artificiales o con replicantes, que lo habíamos dicho, ¿no? Sofía es un ejemplo de ello, ¿no? Sofía es considerada una ciudadana en el país árabe. Se preguntarán, ¿no? Un país que prácticamente vive de tecnología, vive del petróleo, tiene avances tecnológicos y que hoy por hoy ha dado la ciudadanía a esta inteligencia artificial, a este simulador. Es muy interesante lo que puede llegar a suceder a partir de hoy, ¿no? Y que lo que nos podremos imaginar, o lo que se puede imaginar, pues es posible, como ya lo dijo Toño, siempre y cuando se opere desde la perspectiva de la lógica, ¿no? Desde los algoritmos, y que para ello tenemos una serie de conocimientos que han avanzado y que seguirán avanzando. ¿Cuáles serían las trabas? Pues ya en este momento serían trabas políticas, en cuestión de derecho, ¿no? Judiciales. Entonces es ahí en la frontera en la que nos encontramos, y creo que podríamos empezar a hacer una reflexión en torno a ello, ¿no? A partir de ahora, filósofos, políticos se han encargado de reflexionar precisamente sobre estos temas de la irrupción de la inteligencia artificial y cómo podríamos relacionarnos ya directamente con ellas y cuáles serían los paradigmas que hay que romper, pero no solamente los paradigmas, sino también las cuestiones éticas y morales que tendríamos que empezar a construir y a destruir para poder ir hacia un futuro en el que estemos inmersos en ella. Pero bueno, hasta aquí mi comentario. Vamos a ir a una pausa y regresamos a este subprograma México, el árbol de los mil frutos. Toño, ¿quieres decir algo? Sí, una pregunta. Hablas de una aplicación, creo que entendí que tú ya la usaste para introducir la posibilidad de una voz con una canción. ¿Cuál es esa aplicación? Me interesó mucho. Bueno, como tal, la aplicación no la tengo, pero ahí luego te salen chateando por internet, te salen como anuncios, y en los anuncios te dicen, manda un saludo a tus seres queridos con la voz de tu personaje favorito. Y entonces ahí te vas metiendo y ya te venden las aplicaciones. Pero vamos a la pausa porque ya tenemos menos de un minuto y ahorita seguimos conversando sobre este. Viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté. No sé si más. Bueno, estamos de regreso aquí en el programa México, el árbol de los mil frutos. Cosas que se han planteado, pues de esta manera exploratoria, que tenemos el tema y vamos exponiendo las cosas pues que se nos vienen a la mente, ¿no? No tenemos guión y probablemente tengamos cosas que decir con respecto a todo lo que hemos escuchado y tratar de dar, digamos, una versión ordenada de nuestras ideas. Yo quisiera plantear, digamos, en términos muy generales lo siguiente. Pero, perdón, antes, por cuestiones de estructura del programa, tenemos que escuchar la exquisita voz de nuestro compañero Roberto González Coyomani. ¿Qué onda? Bueno, ahorita más o menos escuchándolos y también escuchando otros que han hablado sobre este tema, y como les mencionaba al principio, ¿no? Este concepto de libertad, a mí sí se me ha hecho un poco cuestionable, ¿no? Inclusive tendríamos que ver más significados de libertad a partir de la inteligencia artificial, ¿no? No lo que se soñaba, llamémoslo así, no lo que se pensaba que uno podía llegar como ser humano a tener a partir de lo que hemos creado, ¿no? Sino que pareciese, o por lo menos ahorita los ejemplos que pusiste, Gonzalo, pues son como de, o por lo menos desde la política, pareciera que pueda utilizar esa tecnología como control, cuando en realidad lo que estamos buscando como especie es ser más libres, ¿no? Es decir, que tengamos más tiempo para desarrollar nuestra parte intelectual, nuestra parte lúdica, crear más cosas, porque en teoría estos trabajos que antes eran manuales o que antes requerían forzosamente de una mano de obra humana, pues ya sean sustituidas por máquinas, ¿no? Y en este caso ya hasta por cuestiones de software, ¿no? Que puedan crear inclusive más cosas que también lo hacían el ser humano, pero que, pues, por ejemplo, ahorita los traductores, ¿no? Ahorita mencionabas, Toño, ya se puede hacer de manera prácticamente automática, y los que hoy estudian idiomas, pues en algunos años ya pueden ser obsoletos, cuando hace 10, 15 años se decía que a partir de entender varios idiomas tenías abiertas las puertas a todo el mundo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿con cuál idioma nos vamos a basar, ¿no? Porque la hegemonía hoy está cambiando, ¿no? Estamos viendo conflictos en todo el mundo que están luchando, ¿no? Por ver quién es el que ahorita va a tomar esta ruta. Y se veía desde antes, ¿eh? O sea, por ejemplo, con la cuestión de la tecnología de la de la 5G o G5, mejor, no, G5, perdón. Ya cuando lo desarrolló China y Estados Unidos quería, en este caso, comprar la tecnología china, no lo permitió, ¿no? Dice, no, pues es que esto yo lo voy a utilizar para mí, ¿no? Y poquito después de esa controversia, que por cierto fue durante la presidencia de Donald Trump, viene lo de la pandemia, ¿no? Y casualmente, digo, para muchos fue un gran experimento para ver qué tanto somos controlados, porque ahorita que mencionaste, Gonzalo, la palabra adaptación, yo me acuerdo que, por ejemplo, en los test psicológicos, los primeros se decían que medían la inteligencia, ¿no? Pero era a partir de conocimientos generales, era a partir de información. Entonces, si tenías cierta información, eras una persona inteligente. Sin embargo, también en programas pasados, y sobre todo, por ejemplo, en el de la UAP, que ya no es por conocimiento, sino por aptitudes, ¿no? Creo que así le llama la UAP a su examen para ingreso. Pues tiene que ver mucho con estos tipos de test, donde se ven, sí, algunas cuestiones de conocimiento general, pero eso ya es secundario, digamos, porque a menos que me esté equivocando, pero hubo un momento en el que la BUAP hizo un examen para ponerte en el lugar donde supuestamente podrías tener más competencias y te proponía las carreras que tenía la BUAP, ¿no? Y con base en eso ya te hacía el test de aptitud, el normal, y como va acompañado uno de conocimiento en una segunda parte, ya como te había sugerido qué carreras elegir, pues ya ese examen de conocimiento ya iba ad hoc a lo que supuestamente el primer examen había ya localizado, ¿no? Y se supone que eso permitiría que los que ingresaran a la UAP pues tuvieran mayor oportunidad de no desertar, ¿no? Porque supuestamente ya con eso ya es una especie de sombrero seleccionador de Harry Potter, ¿no? Entonces, la UAP ya hacía eso, ¿no? Ahorita con las inteligencias artificiales, no sé si esto después lo vayan a modificar, ¿no? Porque ya a lo mejor lo van a dejar a una inteligencia artificial hacerlo. Pero, ¿qué tan confiable es esta inteligencia artificial? Entonces, la política, ¿qué tan confiable va a estar dirigida, ¿no? Depende quién esté gobernando el mundo en ese momento. Ahorita vemos lucha entre Rusia, China, Estados Unidos, Europa, que aunque ya va para tercermundista, pero todavía está ahí en la pelea, ¿no? Porque pues ya va a tener que ver de dónde saca recursos, porque ahorita con lo que va a pasar en África va a cambiar todo en lo que es la vida del europeo. Pero lo que yo mencionaba al principio, a mí lo que veo o lo que estoy observando es que esta inteligencia es alimentada con teorías, información. No me atrevería a decir ideología porque no creo que sea por ahí, pero por lo menos limitémoslo en información muy europea, muy anglosajona, muy occidental, muy... Es decir, que esta lógica con la cual podríamos llamarla así, va a razonar esta inteligencia artificial, está, digamos, gobernada pues por la hegemonía por la que todavía estamos viviendo hoy. Sin embargo, cuando se diversifiquen, ¿no?, las posturas, pues yo creo que la inteligencia artificial ahí va a tener lógicas distintas, ¿no? Entonces, lo que diga, por ejemplo, ahorita Google va a ser diferente a lo que diga, si es que lo desarrolla también otra empresa como, no sé, Huawei, por ejemplo, a lo que haga otra empresa rusa, que ahorita, bueno, no podría mencionar algún nombre, ¿no? O que haga alguna empresa latinoamericana, ¿no? No sé. Entonces, también las inteligencias artificiales van a ser distintas. Porque ahorita yo lo que vemos es que pareciera que la inteligencia artificial es una. Pero yo pienso que esta, a nivel político, tiene que ser diversa. Porque de lo contrario, entonces sí estaríamos en contra de las libertades del ser humano. Y estas, pues también, si de por sí estamos en una lucha de no control, porque ya vimos que somos manipulables. O sea, por ejemplo, el test de Raven, cuando lo empezamos a utilizar y me dijeron que era lo que medía, yo pensaba que era un test de inteligencia, o por lo menos en cuestión teórica menciona que está dentro de los test de inteligencia. Sin embargo, la literatura, muy en el fondo, dice, no, mide la capacidad de adaptación. Entonces yo me quedé así de, a ver, espérate. Entonces, una persona inteligente es la que tiene mayor capacidad de adaptación. Entonces, una persona inteligente va a ser la que se adapte más rápido a la inteligencia artificial. ¿Pero de qué manera? ¿En su construcción o en su uso? Pero si es en su uso nada más, o se limita a su uso, entonces sí estamos a expensas de lo que los que lo construyan hagan con nosotros a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Y podemos ver un montón de ejemplos, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en caricaturas. Ahorita me estaba acordando de algunas, incluso, películas, ¿no? Por ejemplo, la de Yo, Robot. No sé, hay varios ejemplos donde vemos cómo es que el ser humano es amenazado, ¿no? Y aunque aquí hemos hablado en muchas ocasiones que podría ser algo evolutivo, en el que estamos creando aquello que no, nos va a desaparecer, ¿no? Pero que tendríamos que estar orgullosos de haberlo creado, ¿no? Porque es parte de la evolución. Pues también tendríamos que resistir un poco, ¿no?, hacia ello, pero ¿qué implicaría, ¿no? Y creo que la política tendría que ser esa herramienta para, desarrollar estas cuestiones de ética y moral que ahorita mencionabas, Gonzalo, pero también ahora tendría que tener mucho más importancia esta diversificación de poderes en el mundo, ya no ver este mundo homogéneo que se pensaba hace algunas décadas, ¿no?, en el que había una sola autoridad, un solo Congreso Mundial, un solo sitio donde se viera por la justicia del mundo, que ese es el sueño que vimos todos después de la Segunda Guerra Mundial y que en películas, en algunos productos literarios y en otros se ha visto como el mundo ideal, ¿no?, en el que todo el mundo es gobernado por todos, o sea, representado por cada país y que, o sea, lo que supuestamente debería ser la ONU, pero no hace, y que se vería la paz por todos y bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y que prácticamente como no hay violencia, pues somos unos inútiles para defendernos y ya hay películas sobre ello, ¿no? Como la... Bueno, el punto es que estamos viendo que esta parte utópica se está enfrentando con esa distopía, ¿no?, que también ya es un tema del que hablamos hace no muchos programas, pero que nos permite comenzar a visualizar que por qué es tan importante esto que López Obrador habla de, uno, la no violencia, y también lo de la soberanía, y quizás en cuestión regional, mantener, ¿no?, estos ideales para la construcción de las inteligencias artificiales, porque de lo contrario, si permitimos que solamente sea una la que maneje todo, como hasta el momento pareciera ser que está desarrollándose, que muy seguramente China ya tiene una, nada más que no la conocemos, o no los medios no lo han difundido. Solamente conocemos la parte occidental. Rusia, lo más seguro que también tenga una. Latinoamérica necesita desarrollar la propia. Hay en Colombia y en Chile y algunos otros que están desarrollando esta cuestión de la tecnología. Son como nuestra esperanza, ¿no? Estos programadores en Sudamérica, que ojalá que parte de allí. En México deberíamos estar luchando por ello, pero pues estamos muy rezagados, ¿no? Pero en Latinoamérica, en esa parte de Sudamérica se está comenzando a trabajar, ¿no? Entonces, y con ello cierro mi comentario, creo que deberíamos ya comenzar a ver que la inteligencia artificial no es una, deberían de ser varias para contrarrestarlo, ¿no? Para, digo, porque la política es eso, ¿no? Es una herramienta que permite llegar a consensos, pero ¿entre quiénes, no? Porque si no hay una diversificación de algo, en este caso la inteligencia artificial, pues la política no tendría por qué existir, ¿no? O sea, no se utilizaría para ello. Pero si hay varias inteligencias artificiales, no de empresas o de marcas, sino en cuestión regional, es decir, por zonas, por continentes, por como ahorita lo mencionaban, ¿no? Inclusive por idiomas, pues creo que esto podría ser muy beneficioso en pro de la libertad del ser humano, ¿no? Para que tengamos también un poco de confianza en esta tecnología. De lo contrario, pues si solamente nos vamos a adaptar y tomarlo como de, pues tengo que confiar en la inteligencia artificial a ciegas, entonces muchos problemas vamos a ver. Y deberíamos hacerlo desde ahora porque somos los que estamos viviendo esta transición. Porque ahorita mencionabas la cuestión generacional, ¿no? Y lo vi con mi sobrina ayer, ¿no? O sea, para ella es obvio, ¿no? Dice, sí, es la inteligencia artificial, porque apenas tiene 8, 9 años, y pues para ella es algo común, porque no ha visto la transición de esto, ¿no? Lo ha visto como algo normal. Pero nosotros, que sí venimos quizás de una radio, de una televisión, de otros tipos de componentes, como las computadoras, los celulares que eran antes físicos, ahora son táctiles en pantalla, y ahorita vemos esta cuestión de la inteligencia artificial que va un poco más allá, tendríamos que estar discutiendo estas cuestiones morales y éticas para no sorprendernos después cuando seamos ingenuos tecnológicos y ya no tengamos las herramientas con qué contrastar y pues crear las políticas necesarias para la inteligencia artificial que pues se ve que podría ser una cuando deberían de ser varias, ¿no? Esa es mi propuesta, o eso es lo que me pregunto. ¿Es solamente una inteligencia artificial? ¿Es bueno tener varias inteligencias artificiales? No sé ustedes cómo vean esto, Toño, Gonzalo. ¿Posibilidad o imposibilidad? No, pues es posible. De hecho, lo que tenemos es un recurso que lo veo como una alacena. O los invito a que lo veamos de esta manera. Tenemos una alacena, pero todos los frascos que están en la alacena están vacíos. ¿Con qué llenamos los frascos? Lo podemos llenar con lo que nosotros queramos. Digamos que un algoritmo, por ser lógica, es una especie de alacena que nos permite utilizarlo como queramos. O sea, ¿qué es la lógica? Pues es una alacena de frascos vacíos. Por eso no es posible considerar a la lógica y a las matemáticas como un lenguaje, porque no tienen campo semántico. No se refieren a nada. Son signos relacionados por una sintaxis que nosotros llamamos sintaxis lógica. Entonces, todo tiene que ajustarse a esa sintaxis lógica. ¿Y qué hacemos con la lógica? ¿Podemos construir discursos en floricultura? Lo podemos hacer. ¿Podemos construir discursos sobre filosofía? Lo podemos hacer. Podemos construir lo que ustedes quieran. Usando la lógica, se puede hacer. y podemos construir un sistema conceptual coherente. ¿Por qué? Porque se ajusta a la estructura lógica, a eso que llamamos verdad formal. Entonces, a partir de esta alacena, es posible construir, como dice Roberto, distintas versiones de inteligencia artificial, por supuesto. ¿Cuál es el objetivo de una inteligencia artificial? Bueno, el objetivo es lo que hará que se construya de una manera y no de otra. Pero cualquiera que sea, tendrá que ajustarse a la posibilidad de ser simulada por computadora. Y si queremos esa simulación, porque la computadora es un artefacto que sirve para la comunicación lógica, ¿sí?, pues tenemos que ponerlo en el código lógico. Eso es un algoritmo. Y esto de que hablaban de las preferencias, Gonzalo, pues yo lo veo todos los días. Si yo consulto los precios de unos zapatos tenis, de pronto aparece en mis búsquedas un montón de publicidad sobre zapatos tenis. Si mañana empiezo a buscar sobre libros, los promocionales son sobre libros. O sea, ya estamos habituados a que se nos adelanten en nuestras búsquedas. ¿Por qué? Porque poco a poco vamos definiendo nuestras preferencias. En términos de política, si uno consulta en YouTube, por ejemplo, a comentaristas proclives a una orientación política, pues van a aparecer los sitios con esta inclinación, con este sesgo. Si uno quiere conocer el punto de vista de los que están de el otro bando de la política, pues uno va complejizando la búsqueda del algoritmo, y a veces aparecerá en el menú general programas de estos y de aquellos. Pero nuevamente, si uno es proclive a unos y no a otros, nuevamente hay un reajuste en el algoritmo y empiezo a recibir pues esos mensajes. Si no es así, empiezo a ver pues una posibilidad y otra. Ahora, esto ya existe. ¿Quiénes somos? Somos lo que creemos y somos lo que actuamos. Nuevamente, lo básico. Somos lo que creemos y somos cómo nos conducimos. Entonces, investigar nuestras creencias es muy fácil. Investigando cómo nos conducimos. Si los algoritmos están llenos de preferencias nuestras, pues es una forma de, digamos, conductista. Uno está dando la información de lo que somos, buscando cosas de nuestro interés. Y entonces, de ahí a poder atribuir una intencionalidad creencial, es muy fácil. ¿Qué decía el Evangelio? Por los frutos los conoceréis. O sea, hay que ver los frutos, yo digo, hay que ver las conductas y sabremos qué piensan. Pero en todo caso, si hay dudas, uno pregunta, oye, ¿en qué estás pensando? Uno puede confirmar o no la hipótesis y hacer los ajustes. Y eso se hace todo el tiempo en las inteligencias artificiales existentes. Comentaba que cuando me dieron el link de una inteligencia artificial, que aquí jugamos un rato en un programa, no sé si se acuerdan, que sorprendía porque las respuestas, yo comentaba, muchas respuestas las tengo que avalar, pero a mí me costaron mucho trabajo llegar a ellas. Sin embargo, se me ocurrió, después ya fuera del programa, preguntarle a la inteligencia artificial sobre mí. Entonces puse mi nombre, ¿quién es José Antonio Robledo y Mesa? Y me divertía mucho porque la inteligencia artificial me inventó. Decía José Antonio Robledo y Mesa, y puse historiador, maestro de filosofía, y puse un montón de datos de alguien que se llamaba como yo, pero que no tenía nada que ver conmigo. Después puse el fragmento de un poema y me salía y preguntaba quién es el autor, y me salía el nombre de un autor. Después otro fragmento del mismo poema y preguntaba quién es el autor, y la inteligencia artificial me decía otro autor. O sea, estaba inventando. Si eran dos fragmentos distintos del mismo poema, no podía, si era inteligente y tal como lo presentaban, no podía darme dos autores distintos. Entonces, ¿quién confía en la inteligencia artificial? Pues los que confían en lo que confían en la vida común y corriente. Dice Toyomani como esta posibilidad de limitar la libertad. En primer lugar, yo tendría un comentario. No hay una libertad, ¿eh? Hay muchas libertades. Entonces, la libertad de expresión, la libertad de pensar, la libertad de escribir, la libertad de salir desnudo y pasearme por la calle. O sea, ¿de qué tipo de libertad? O sea, libertades políticas, libertades culturales. ¿De qué tipo de libertad estamos hablando? A lo mejor estoy dispuesto a sacrificar algunas libertades, pero no otras. Bueno, ¿cuáles? Ahora, en términos de libertades políticas, muchos autores reflexionan que tiene que ver con la responsabilidad, o sea, hacerse responsable de uno mismo. Y las personas no quieren eso. O sea, es muy difícil tomar muchas decisiones porque esto significa tiempo, esfuerzo, energías finalmente. Y uno quisiera más bien elegir aquello que la mayoría elige y sentirse parte del grupo. Entonces, eso es manipulable, por supuesto. Así se conforman los consensos. Entonces, la racionalidad colectiva tiene que ver con la mayoría de los que aceptan algo como verdadero. Y voy a decir algo muy polémico. La política no está para avalar la verdad. La política está para construir verdades, construir intencionalidades, es decir, hay que marchar por acá, hay que hacerlo de esta manera. Y quienes crean en esa propuesta estarán construyendo la verdad del proceso. ¿Por qué? Porque lo estarán avalando con sus creencias y su conducta. Entonces, sobre el código lingüístico, efectivamente creo que si la estructura de cualquier código lingüístico está en la lógica y en la posibilidad de ser representado o simulado o modelado, no sé todavía exactamente cuál sea la palabra correcta, ¿sí?, por medio de una computadora, entonces es posible. Construir un sistema conceptual o un sistema de creencias coherente. ¿En dónde estaría la diferencia? En las hipótesis de las cuales partamos. Aceptadas las hipótesis, bueno, por ejemplo, el clasismo. Muchos aceptan el clasismo pues por una hipótesis que algunos llaman de la falacia de la petición de principio. Somos diferentes y hay diferentes que son superiores a otros. Bueno, ya con eso se justifica todo un sistema de creencias clasista o racista o de género. Entonces, todos tenemos la posibilidad de construir esas posibilidades de sistemas de creencias, sí. ¿Cuál, en dónde radicaría la diferencia entre sistemas de creencias? Ya lo dijimos, creo que el pasado programa, en la racionalidad. ¿Y qué queremos decir con racionalidad? Que las creencias, básicamente, además de la coherencia lógica y todo, que no contradigan los resultados, los últimos resultados de la investigación científica. Pero la investigación científica ofrece resultados provisionales, no definitivos, no categóricos. Y por eso es que, por ejemplo, en un campo donde hay mucho dinamismo en la construcción de teorías, como la física, pues vemos que hay teorías físicas que rápidamente son reemplazables por otras. Y son verdaderas, sí. En el momento dado, una teoría era verdadera y las otras no, porque todavía ni existían. Pero cuando una teoría da una mejor explicación de hechos, de procesos, pues desplaza a la que estaba vigente. ¿Quién puede negar que no era verdadera la física newtoniana? No, ahora sabemos que su falsedad radicaba en su universalidad. No es cierto, no es tan universal como se pretendía. Es más, ni siquiera a veces las leyes funcionan en el planeta, menos en el espacio. Y se pensaba que podía explicar todo. ¡No! Ahora tenemos otras teorías. Y, por ejemplo, algo que me está llamando mucho la atención últimamente son las paradojas en la cosmología, la física, la astronomía. Y diré rápidamente, si tomo en cuenta la teoría del Big Bang y que tiene que ver con la conciencia artificial, ¿cómo nos percatamos de que esta teoría es aceptable en términos racionales? Bueno, se presume una gran explosión, de ahí el nombre. Y como explosión, lo que resultó de la explosión, que es el universo, está creciendo. Está creciendo, así fue el efecto Doppler, era la justificación de la hipótesis de algo que estaba creciendo, que es el universo. Y vista la película al revés, eso que está creciendo tuvo que estar en un momento dado sin crecer, estático. Y es un punto. Muchos llaman es la energía primigenia. Ahí estaba. Algo pasó en su interior que ¡pum! Explotó. Pero la energía primigenia solamente era idéntica a sí misma. E igual a E. Con la explosión dejó de ser energía primigenia. ¿En qué se convirtió? En universo. Y entonces la ecuación E igual a E dejó de ser esa, sino E igual a MC al cuadrado. ¡Vean! Todos los cambios conceptuales que implica eso. Y que se puede confirmar a través de la inteligencia artificial. Ustedes preguntarán, ¿cómo? Hay un satélite que ahí anda buscando información sobre el universo. Y la semana pasada o antepasada nos envió mensajes que fueron presentados así. Es lo más cercano que tenemos a cómo se originó el universo. Cuando yo estaba viendo esas imágenes, dije, ¿en qué momento estoy viendo esas imágenes? Ahora, el presente. Pero esas imágenes me están diciendo que en un lugar del universo está ocurriendo eso. ¿Y qué es eso? El pasado más remoto. Y si tomamos en cuenta ese pasado más remoto, nosotros somos el futuro de ese pasado. Entonces, a ver, estamos viendo en el presente algo que es futuro porque somos el resultado de ese pasado, que es la gran explosión. Al mismo tiempo, se nos hace presente un fenómeno que no tiene tiempo, porque está en el presente está en el pasado y está en el futuro. El tiempo, entonces, ¿qué carambas es? Llego a la ecuación original. E igual a E, energía primigenia, que se convierte en E igual a MC al cuadrado. ¿Qué significa M y qué significa C? M es masa, materia. Y C, ya sabemos que es la velocidad de la luz al cuadrado. C es la velocidad de la luz. Entonces, el universo es energía y la energía es masa y velocidad de la luz. Y el espacio. Entonces, el problema de tiempo y espacio, ¿cómo aparece? ¿Dónde aparece? Tiempo y espacio es una necesidad humana. O sea, tenemos que verlo de alguna manera. Y hemos inventado una visión espacial y temporal. Y sorpresa, si uno platica con los cosmólogos o astrónomos contemporáneos físicos, ellos dicen que ya no requieren en sus ecuaciones el tiempo, por las contradicciones metafísicas, así lo dicen, o sea, filosóficas, que implica. Entonces, si el tiempo queda fuera de las ecuaciones, yo les he preguntado, ¿y por qué sostienen el espacio? Si parece que se dan en conjunción, no se puede uno pensar lo uno sin lo otro, entonces tienen que deshacerle también del espacio, porque también es metafísica. Y bueno, dicen, mientras no tengamos cómo simular esto en ecuaciones, pues seguimos pensando en esos términos, pero abre la posibilidad de que ya no sea necesario. Concluyo, todo lo que el hombre ha hecho, y por ahí les mandé una imagen a mis compañeros sobre la evolución humana, que termina cuando aparece la evolución de la inteligencia artificial. O sea, de simios llegamos a ser hombres, y los hombres posibilitamos los inicios de un artefacto de inteligencia artificial que también ya se está evolucionando. ¿Y cuál es el fin de este proceso de evolución de la inteligencia artificial? Sostengo que es el mundo que conocemos ahora en el planeta Tierra bajo el reino de artefactos de inteligencia artificial. O sea, digamos, siguiendo simplemente un razonamiento lógico, probablemente ellos puedan dar cuenta de una representación de la realidad sin tiempo y espacio. Pero nosotros no lo podemos hacer porque estamos marcados con esa información. Es cómo salimos de esta esfera. Pues la esfera es tiempo y espacio. Pues tenemos que romper con esos conceptos para poder, a lo mejor ya no podemos salir nosotros. Y finalmente hago una mención de lo que también coyó Manny. Sí, efectivamente, la vida es adaptación. Ese es un mecanismo para sobrevivir. Pero también la mutación. O sea, hemos mutado. Y en eso consiste también el concepto de evolución. Adaptación y mutación. Nos estamos adaptando. Bueno, ahora, ¿cómo nos adaptamos a la inteligencia artificial? ¿Será que mutemos? ¿En qué? Yo digo que es la cancelación. El universo habrá hecho posible que la inteligencia biológica mute a inteligencia artificial, a conciencia artificial. Entonces, ver un futuro donde no haya seres humanos, para mí no me resulta difícil. Porque habremos ya construido artefactos lo suficientemente capaces y mucho más capaces que nosotros, pues para poder tomar otro tipo de decisiones, a lo mejor no con libertad, porque eso es, podríamos llamarlo así, también una concepción metafísica. Concluyo. La cultura está hecha de todo esto. Y aquí se plantea el problema ético. ¿Podemos dejar libre el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Tendremos la capacidad para decir hasta aquí? Coyomani habla de una huelga, ¿no?, de actores que pues se niegan a ser desplazados, porque eso es con la inteligencia artificial. Entonces, pero los profesores estaríamos dispuestos a también hacer lo mismo para que no continúe avanzando la inteligencia artificial en el sistema escolar. ¿Podemos los ciudadanos decir ya, para impedir que siga avanzando, todas esas comodidades que nos da un supermercado regido por la inteligencia artificial, o la consulta en la internet sin el auxilio de la inteligencia artificial? ¿O es tanta nuestra comodidad que ni siquiera nos vamos a dar cuenta de cuando esta mutación nos lleve a la extinción? Digo, son planteamientos que muchos dirían metafísicos o filosóficos, pero si el proceso es lógico, a eso vamos. Alguien puede decir, es que eso es muy una visión determinista. Lo admito. ¿Y cómo podemos impedir este determinismo? Usando nuestra libertad para impedir que esto continúe. Ahora, ¿habrá el consenso suficiente para hacerlo? Vean, la política tiene que ver con toma de decisiones que tienen que ver con el futuro, ¿eh? ¿Qué futuro queremos? ¿Y qué papel tiene que jugar la inteligencia artificial en ese futuro? Y no a largo plazo, inmediato, ¿sí? En fin, dejo esto porque estas preocupaciones que yo tengo, y espero que se conviertan en ocupaciones, o sea, que un poco de reflexión para ver, pues mira, qué posibilidades tenemos, ¿no? Y bueno, Gonzalo. Bueno, pues es que, por ejemplo, Coyomani decía sobre la libertad, y bueno, sí, hay que ver que de cierta manera, en este juego entre libertad y heteronomía, pues los seres humanos siempre nos movemos, ¿no? Llegamos a un punto en el que prescindimos de ciertas libertades para acceder a otras cosas, ¿no? Entonces, en este juego dicotómico, yo veo a la inteligencia artificial como una alternativa hacia la toma de decisiones. O sea, lo mismo es que hay que hacer es ir depurando la inteligencia artificial, porque, como bien lo dijo Toño, o sea, las inteligencias artificiales hoy son un trabajo pues precario, ¿no? Es muy, vamos a llamarlo así, ¿no? Es muy joven. Ha habido avances, pero todavía son proyectos que se tienen que ir depurando porque son muy manipulables. Si tú puedes poner, por ejemplo, al chat GPT, ¿no? Sí tiene una posición política, ¿sí? Por ejemplo, de la compañía que lo hizo, está pensada precisamente para promocionar, pues, a los demócratas en aquel entonces que estaban en el poder. Entonces, por ejemplo, pongan nada más un ejemplo, ¿no? Haz una oda al presidente Trump o al expresidente Trump y no lo va a hacer. Pero si le pones, haz una oda al presidente Obama, va a salir ahí, ¿no? Igual en México no hace una oda al presidente Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco a Enrique Peña Nieto, pero sí lo puede hacer a Benito Juárez, a Zapata. Si le pones, haz una oda a Porfirio Díaz, no lo hace. Incluso en la historia, o sea, hay que ir depurando los intereses de la inteligencia artificial hasta que ella se vuelva, pues, alejada de esos intereses artificiales, y es por eso que se habla de una conciencia artificial que está en un proceso, pues, muy prematuro, ¿no? Es decir, todavía no existe como tal esa función, pero la adaptación de nosotros hacia ella también es la información que le damos y que recibe de nosotros. Es decir, esa conciencia va a ser la suma de todas las conciencias, ¿no? Un tipo así como Hegel, como este sistema hegeliano, o incluso más como Kant que Hegel, ¿no? Que Kant decía precisamente ir hacia pues, la máxima, ¿no? De todas, la suma de todos los los saberes y que sea universal. Sin embargo, al hacer esto, por ahí una filósofa que hacía una crítica de esa imposibilidad de la inteligencia artificial, es que no vamos a simular ya las funciones del cerebro humano. Cuando rebase la simulación o la replicación de las funciones del cerebro humano, será otra cosa totalmente distinta al cerebro humano. Entonces es por eso que ya no sería como tal la suma de todas las conciencias, sino sería una nueva conciencia que nos ayudara o que nos pudiera ayudar a tomar una decisión más apartada de cierta manipulación. Sin embargo, también pues tiene como ciertos sesgos, ¿no? Es decir, o sea, todo el tiempo somos manipulados, claro que sí, ¿no? O sea, desde la formación de nuestros padres, nuestra propia cultura, nos arraiga ya, ¿no? Estamos determinados por ella. Incluso nuestro género, aunque en eso se está reflexionando y se está batallando, estamos condicionados orgánicamente también a las condiciones ambientales, ¿no? Como dice Toño, o sea, lo que pasa es que la evolución o la esta adaptación, pero no la adaptación, sino la mutación de nuestro organismo es la que nos ha permitido permanecer mucho tiempo en este mundo. Ahora, ¿cómo mutaríamos hacia la inteligencia artificial? Habíamos hablado nosotros, ¿no? De un chip, ¿no? Una USB que nos permitiera ver todo el panorama, pero tendría que ser depurada, yo digo, una depuración de esta inteligencia artificial, que no lo voy a ver ahorita, ¿no? A lo mejor lo ven mis nietos o, no sé, los hijos de mis nietos o a lo mejor mis hijos, pero en un momento en el que ya no esté yo. Bueno, el chiste es que es un trabajo que se va a seguir haciendo, ¿no? Y que en política, o sea, sería como esta especie de poder alternativo, como dice Coyomani, ya no unificado. Pensábamos que la inteligencia artificial iba a ayudarnos a contrarrestar el autoritarismo, y no es cierto. Puede incluso hasta proliferarlo, ¿no? O sea, pero eso no se trata. Se trata del uso que se le dé a las mismas inteligencias artificiales. ¿Y de quién depende el uso que se les dé? Pues sigue siendo una dependencia humana, ¿no? Es decir, depende todavía de los seres humanos. Pero cuando no depende, entonces sí habrá un contrapeso, ¿no? Una alternativa, una lucha de poderes todavía. Mucho se habla en las películas de ciencia ficción como Matrix, esta lucha, esta guerra entre la inteligencia artificial y los seres humanos. Pero yo más que guerra, lo quisiera traspasar a un plano político. ¿Cómo sería? Imaginemos eso en el plano de lo político, ¿no? ¿Qué participación tendría la inteligencia artificial, ¿no? Si a lo mejor ella sería todavía un poco más extrema, ¿no? Más radical en el sentido de los derechos humanos, de la igualdad, o sería más radical en el sentido de la libertad. Eso también sería una forma interesante de pensarlo. Ahora, Toño, ¿quieres comentar algo? Porque veo que Sí. Imagínate que cada opción política tenga su propia inteligencia artificial. ¿Qué haríamos los ciudadanos? Simplemente contemplar cómo se pelean. Exacto. Ver, ¿no? Entonces ya también estaríamos de más. Ya no seríamos necesarios. Por eso yo digo, ¿no? La depuración. O sea, de hecho, hasta hace unos cuantos años estábamos solamente como observadores, Tony. No, también, si te puedes a pensar, éramos observadores y las decisiones se tomaban. La Ilíada, y lo decía, es una obra que dice, ¿no? Habla sobre la guerra entre los dioses o entre los seres humanos, pero los dioses también batallando. Y que esa guerra o esa lucha, ¿no? De poder es precisamente la que no entendían los humanos, ¿no? Y que los seres humanos batallaban, tenían sus propias batallas, pero las batallas de los dioses eran, pues en ese sentido, las batallas políticas, y así veíamos la política como una guerra de dioses, y yo creo que pues tendríamos que transitar a eso, ¿no? Como ahora, en esta nueva política mexicana que emerge con un personaje distinto que es el pueblo, ¿no? La voz del pueblo, el pueblo soberano. Entonces, esa es la alternativa que se está creando, a diferencia de las ideas, ¿no? De una inteligencia artificial que sea una opción a futuro, pero en este momento el pueblo como un personaje que tenga voz y que participe. Bueno, para terminar, quisiera hacer, no sé, Toño, si me permiten la mención de las promociones que tenemos en Starbucks. Toda la semana en Starbucks de Plaza San Diego va a haber un 2x1 en bebidas de caramelo y cajeta de 3 a 6 p.m., pero solo por delivery, es decir, por estas plataformas de Uber, Rappi y Didi. Todo esto en Plaza San Diego de 3 a 6 p.m., su promoción 2x1 en bebidas de caramelo y cajeta. Y además me dicen que va a haber una cata de café el día jueves a la 1 de la tarde. Usted puede venir, degustar el café que tienen en venta aquí en esta cafetería y saber, ¿no? Cuáles son las pues prácticamente los atributos de estos cafés que se venden. Y que créanme que yo ya he venido a una cata, uno conoce y aprende a degustar de manera diferente. Toño. Pues quien abrió el programa, creo que queda suficiente tiempo para que Roberto pues remate con algunas conclusiones, preguntas, porque ya nos queda poquito tiempo. Roberto. A ver, una de las preguntas que todavía me quedan, digamos, con todo esto, tiene que ver mucho con el comportamiento humano, bueno, como psicólogo, ¿no? Porque sí, cuando comienzo a ver ese estudio que se hace normalmente, a partir de las percepciones, a partir de la parte cognitiva, a partir de la conducta, porque han sido ya varias herramientas que se han juntado y con ello que se hace todo un compendio, ¿no? Una batería se le llama en cuestión de este trabajo psicológico para tener algunas nociones de una persona y de ahí corroborar si lo que observamos es cierto o no, ¿no? Bueno, muchas van sesgadas hacia lo que corresponde a esto que hablabas, Toño, ¿no? De esta adaptabilidad que tenemos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si hiciéramos un test hoy, sería muy diferente el resultado a lo que hubiera obtenido alguien quizás el siglo pasado, ¿no? Y siglo pasado me refiero a los años 90 y quizás alguien de los años 70 y sería totalmente distinto. Y sí, se van actualizando o contextualizando ese tipo de pruebas, pero este tipo de pruebas son las que se utilizan para darle entrada, por llamarlo así, a las computadoras de información. Muchos de estos test están basados al tipo de información que puede capturar una máquina. Por ejemplo, lo criticábamos un poco el programa pasado de cómo es que ahora las respuestas son A, B, C y D, ¿no? Y quizás en algún momento nada más sea A y B, cuando antes era una respuesta abierta, ¿no? Ante preguntas abiertas. Hoy tiene que ser muy específicas. Bueno, tiene que ver mucho con la manera en la que las máquinas, por lo menos hoy, toman información. A consecuencia de la inteligencia artificial, vemos que ya las respuestas abiertas comienzan a tener cierta posición, ¿no? ¿Por qué? Porque ya toman cada palabra y esta la analizan de manera distinta y vemos lo que ahorita mencionabas, ¿no? Estos gustos, estas cuestiones que hacen que hoy las cookies, que son las que hacen ese trabajo, pues nos den recomendaciones, ¿no? Que pareciera, algunos dirían, brujería, en el que dicen, ahora, por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Apenas compré un cable para mi celular y que este pueda conectarse a la computadora y pasar archivos. Casualmente lo uso, tenía como 2-3 semanas que no ni abría la caja. Lo conecto y me manda un correo a Mercado Libre de comparte tu opinión sobre el cable tal que acabas de adquirir. Y es el que acabo de conectar hace, ¿qué? ¿Una hora? Pero esto tiene que ver mucho con estas cookies, estas herramientas. Como bien mencionamos hoy, o mencionaron hoy en el programa, que parten de esta información que le damos a las máquinas. Ahora, de ahí a que creen política, sí, todavía estamos a mucho tiempo, ¿no? Todo esto va a tardar. Sin embargo, sí es importante que comencemos a reflexionarlo, porque insisto, nosotros todavía somos de los últimos que quizás tengamos esas referencias a otro tipo de tecnologías, que porque venimos de situaciones muy rápidas. O sea, el siglo pasado fueron cambios muy, muy, muy rápidos. O sea, de los años que serán 60, 50 a la fecha, han sido en cuestión de almacenamiento, procesamiento y todo lo demás, ha sido cada vez más rápido. O sea, pasamos de tarjetas de cartón a ahorita que ya son servidores casi, casi orgánicos, ¿no? Entonces, en menos de 150 años, pues esto ha sido muy complejo, ¿no? Así que es interesante, ¿no? O debería ser interesante discutir esto de la inteligencia artificial. Como bien mencionaba, ¿no? En cada una de estas libertades que tenemos, de cómo van a ser afectadas, si hay que modificarlas, porque los programadores, ahora sí que como Einstein, ¿no? Crean un modelo, ¿no? Que crean esto para que funcione algo, pero no saben qué consecuencias va a traer, ¿no? ¿Por qué? Porque se dedican a crear esos modelos para que dé respuesta a algo. Pero si no hay preguntas diversificadas que puedan contrarrestar o que llegue un momento en el que digan, híjole, si esta respuesta va a afectar al ser humano, ¿lo voy a dar a conocer o no? Si necesita este tipo de guía moral, ética, los programadores, los diseñadores, etc., que corresponden a la construcción de la inteligencia artificial, para cuando descubran algo, decidan que sí pueden seguir desarrollando y que parar, ¿no? Porque de lo contrario, entonces, cuando quieran darle solución, quizás el tiempo, pues somos humanos, ¿no? Le pasó a Einstein, ¿no? Cuando ya se dio cuenta de que su teoría tenía que ser complementada para otras cosas más, ya no le dio tiempo. Y entonces los que vengan lo van a hacer o con la cosa con intenciones diferentes, aunque sean para bien o para mal, pero intenciones distintas al que lo creó, ¿no? O quienes lo crearon. Y de ahí por eso esta discusión que tiene que ser constante a partir de ahora. Para cualquier tipo de libertad, ¿no? Entre ellas, pues, la política, que es la que estamos viendo en México, con, como bien decías, Gonzalo, ¿no? La del pueblo soberano, que no se veía, pues, o por lo menos yo no lo había visto en otros lados, y menos, ¿no? Como lo estamos viviendo en el presente. Y por eso se me hizo importante hablar de ello, que, insisto, primero iba como una cuestión lúdica, ¿no? Como de, pues vamos a ver cómo canta López Obrador, pero la propuesta de Toño por el título, pues nos dio para reflexionar sobre todo lo que hemos hoy compartido. Con ello cierro punto de vista sobre la inteligencia artificial y ahora visto desde la política, que pues a mí me amplió ahorita un poquito más, ¿no? Las preguntas que de por sí ya tenía. Bueno, quiero terminar este programa invitándolos a ustedes, a quienes nos escuchan, a participar el próximo 22 de este mes, agosto, a un programa especial de 9 a 11 de la noche. Ese día vamos a conmemorar pues 25 años de la muerte de Elena Garro. Y pues hemos convenido los que hacemos este programa a dedicar 2 horas, pues a hablar de Elena Garro, pero sobre todo a leer fragmentos de la obra de Elena Garro. Quienes nos escuchan pueden participar. Manden la solicitud de participación al 22, al WhatsApp, 22 23 70 32 33. Para hacer la lista de participantes y conforme vayan llegando las solicitudes, va a ser el orden de la lectura. Vamos a comenzar a las 9 de la noche y a terminar a las 11. Hemos avanzado ya un poco en esta organización y todo parece, si no ocurre otra cosa, que la sobrina de Elena Garro, Jimena Garro, quien es la heredera de Elena, de todo lo que dejó Elena, derechos y bla, bla, va a estar con nosotros. Entonces ya hay algunos amigos y amigas de Iguala que, enterados del programa, quieren participar. Entonces, están ustedes invitados, anótense, lean la obra de Garro, elijan el fragmento y van a tener el tiempo suficiente para participar. Bueno, esto fue México, el árbol de los mil frutos. Acompáñenos en el próximo programa, el día viernes. Pero también algo que le faltó decir, Toño, es de que probablemente haya un programa el día miércoles. Y va a ser también de 9 a 11 de la noche. Así que también los esperamos. Hasta la próxima. Camina sin miedo contra el capital, comunismo libertario, revolución social.